propósito aquí en este lugar es para contar un poco de las vivencias que yo tuve en Venezuela acerca de la misión Milagro. Esta gran dicha que Dios nos dio, ¿verdad?, de ser privilegiados con este enlace entre Costa Rica y Venezuela. A mí me ayudó mucho porque yo tengo un hermano, se llama Johnny Morales Cordero. Yo tenía 11 años de no verlo y así muy rápidamente lo encontré encerrado en un aposento porque él tenía cataratas. En un ojo la tenía más avanzado y en el otro le estaba empezando. Él fue uno de los escogidos para ir a Venezuela a operarse y él estaba muy triste, con mucha depresión y todo. Después de eso, él recibió la ayuda de la operación allá en Venezuela. A base de este milagro, ¿verdad?, que Dios hizo y el que el hermano Hugo Chávez nos permitió en este país, ¿verdad?, con ese enlace, mi hermano hoy con 63 años está trabajando en el Mall San Pedro. Él cuida las entradas y las salidas. Imagínese que si ese milagro no se hubiera dado en él, él no tendría trabajo y quién sabe qué hubiera sido de él en ese momento, porque él entró en una fase de mucha depresión. Yo llegué a la embajada de Venezuela a dejar a mi hermano porque ese día él tenía el privilegio de ir a Venezuela a operarse. Entonces, en lo que yo estaba ahí, yo vi a mucha gente, mucho anciano necesitado de esa operación. A mí me llamó mucho la atención eso y yo empecé a ayudarles ahí y todo. No estaba muy asesorada de la situación, cómo era ni nada, pero en eso don Eduardo Medina bajó en las escaleras cuando se quedaba la embajada en Pavas. Y yo lo vi a él y yo dije, wow, este hombre tiene que ser algo, tiene que ser aquí, porque su camisa decía ahí Misión Milagro. Entonces yo me acerqué a él y le dije que yo tenía el deseo de ayudar. Y él me dijo que ahora en esta misión no podía ir porque yo tenía que ir a una reunión, asesorarme, y tenían que explicarme todo a base de lo que era la misión Milagro y cómo era que uno tenía que trabajar y qué tenía que hacer para uno ser responsable, no el hecho de ir a pasear y conocer Venezuela y disfrutar, sino el hecho de ir a trabajar y ayudar a las personas que se iban a operar. Después de ese día, a los 22 días que ellos regresaron, yo tuve el privilegio porque fui a dos reuniones y me permitieron ir a Venezuela a un grupo de operaciones. Fueron 125 personas, eran de todo Costa Rica, de Limón, de Punta Arenas, Guanacaste, Heredia, San José, Concepción de Alajuelita. Es decir, la misión Milagro era en todos los rincones de Costa Rica. Iba gente muy, muy sencilla, descalzos, gente de que trabaja ahora de campo, gente que no tienen seguro, que el seguro no los ve porque no tienen plata para pagar una operación, que aquí en Costa Rica son muy caras, y el seguro social, a los que tenemos seguro, nos dan una cita como para 3-4 años, cuesta mucho, es muy difícil. Pasé experiencias muy, muy preciosas allá en Venezuela, donde operaban a una persona y cuando abría sus ojos y podía ver, lloraban, las lágrimas les caían y yo lloraba junto con ellos, porque ellos decían hace mucho tiempo que nosotros no veíamos esto tan precioso. Y yo me reía y me carcajeaba porque me decían, uy, qué linda se va a ir. Yo decía, ay, bueno, soy guapa por lo menos. Y me reía junto con ellos y fue una experiencia muy grata, muy agradable, muy preciosa. Y le agradezco tanto a Dios primero y a Misión Milagro, que ayudó a tanta gente aquí en Costa Rica, pero muy, muy necesitada, porque la mayoría de gente que iba a Venezuela a operarse eran gente que no tenían seguro, gente que no tenían 2 millones para pagar una operación, gente pobre, descalzos, gente trabajadora, campesinos. Y yo le doy las gracias a Dios y a Misión Milagro por tanta gente que se ayuda en este país. Gracias, que Dios los bendiga. Gran mujer, ejemplo de solidaridad y amor por los demás. Misión Milagro te recordará siempre como parte de su seno. Nuestras sentidas condolencias para familiares y amigos. Que Dios nos dé la paz y el consuelo que en estos momentos necesitamos. Vuela alto, Sonia.